Radio Más, Más Radio. Una y 33. Onda Deportiva por Radio Más, frecuencia 1000, amplitud modulada. Radio Más, frecuencia 1000, amplitud modulada. Atención, postulantes. El Instituto Superior Honorio Delgado Espinosa comunica el inicio de su programa de nivelación académica para el ingreso 2026. Prepárate con docentes especializados y con experiencia en educación superior. Práctica intensiva con desarrollo de prospecto. Asegura tu ingreso para tu exitosa formación profesional. Inscripciones, calle Los Arces 202, Caima, junto a las grandes de la macroregión sur. Atenciones, salones de belleza y barberías. Somos especialistas en afilado de cuchillas. Venta y reparación de máquinas de corte de pelo, secadoras, planchas, rizadoras. Afilados de cuchillas de las marcas Wall, Andis, Kemey, Babyliss, Oster, Gama, Luxor. Estamos en calle Pizarro 333, segundo piso. San Camilo 308, tienda 1, Sarolusa. Además, venta de balanzas electrónicas en todas las marcas. Provel, servicio técnico garantizado. Llámenos al 943-788511 y al 981-3832-61. Provel, Pizarro 333, segundo piso. San Camilo 308, tienda 1, Sarolusa. Tapicería, el eléctrico de Mario Delgado Rosales. Tapizamos toda clase de vehículos, fabricamos toda clase de muebles, de sala, de oficina. Somos los profesionales en tapicería. Experiencia, garantía. En servicio, calidad y precios marcamos la diferencia. Tapicería, el eléctrico del gran maestro Mario Delgado. Calle Puno 737, Miraflores. Pedidos al 992-1854-71. Tapicería, el eléctrico. Sería otra cosa, como goza medio mundo. Atención, público de Arequipa. Ya se encuentra en esta ciudad el extraordinario curandero y espiritista norteño, maestro de los maestros, Carlos Salas. Con más de 40 años de experiencia, nunca ha fallado en su trabajo de curanderismo, por más difícil que sea. El maestro Carlos Salas es el único curandero que ha derrotado a brujos y hechiceros y vuelve después de una gira exitosa por varios países de Sudamérica, en donde fue proclamado como el mejor curandero y espiritista de todos los tiempos. ¿Usted sufre de alguna enfermedad rara o desconocida? Por más que tratan de curarte y no ves mejoría en tu salud. ¿Fracasaste en el amor, negocios, empresas, chakras, estudios? Visita ahora mismo al extraordinario curandero espiritista, maestro de los maestros, Carlos Salas. Atiende en su propia residencia, urbanización Lambramani, C12 Cercado, teléfono 281337, a media cuadra del estadio de la UNSA. Horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche. Carlos Salas, el maestro de los maestros. Radio Más, frecuencia 1000, amplitud modulada. Chanchamayo La Merced, Neyma Lariño, los ñañitos de la cumbia. Perú libre, siempre en el corazón del pueblo peruano. Y ahora, con nuestro único líder, Vladimir Cerro. Basta de tanta injusticia, tanta matanza en mi Perú. Muchos somos perseguidos y encarcelados sin la razón. Basta de tanta injusticia, tanta matanza en mi país. Muchos somos perseguidos y encarcelados sin la razón. Pongan caso a los caviares y oportunistas que me solo buscan su lucro y son roedores de mi país. Los pobres también tenemos nuestro candidato, tenemos nuestro candidato y su nombre es Vladimir Cerrón. Los pobres también tenemos nuestro candidato, tenemos nuestro candidato y su nombre es Vladimir Cerrón. Tenemos nuestro presidente y su nombre es Vladimir Cerrón. Lápiz es cultura, cultura popular. Costa, tierra y selva. Vamos adelante, Perú vive. Hasta más allá de la victoria. Este 2026. Tanta injusticia, tanta matanza en mi Perú. Muchos somos perseguidos y encarcelados sin razón. Basta de tanta injusticia, tanta matanza en mi país. Muchos somos perseguidos y encarcelados sin una razón. No andas a los caviares y oportunistas que llegan todo, que solo buscan su lucro y son roedores de mi país. Los pobres también tenemos nuestro candidato, tenemos nuestro candidato y su nombre es Vladimir Cerrón. Los pobres también tenemos nuestro candidato, tenemos nuestro candidato y su nombre es Vladimir Cerrón. Tenemos nuestro presidente y su nombre es Vladimir Cerrón. Muy bien, camaradas, compatriotas, hermanitos, un combativo saludo desde esta trinchera de guerra política, ideológica y guerra. Estamos contra el modelo económico neoliberal, modelo económico ultra neoliberal.